Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Arizona, al menos 50 personas fueron arrestadas en protestas contra la nueva ley antimigratoria de ese estado. La ley entró en vigencia el jueves, pero previamente una jueza federal bloqueó cuatro de sus partes fundamentales. Una de las mayores protestas tuvo lugar en Phoenix, en las afueras de la cárcel de la Cuarta Avenida, dirigida por el sheriff Joe Arpaio. Carlos García es uno de los organizadores e integra el grupo Puente Movement. García dijo: le vamos a demostrar a Joe Arpaio que no le tenemos miedo. Le vamos a demostrar a la policía que no le tenemos miedo. Algunos de nosotros estamos dispuestos a exponernos, a ser arrestados. Esta gente ya lo hizo. Ya están entrenados. Si no eres uno de ellos, trata de ver cómo hacer para ayudar o respaldarlos. Ellos ya tomaron esa decisión. Pero por el momento, todos vamos a salir a las calles. Vamos a estar todos allí para demostrarle a Joe Arpaio que no le tenemos miedo y al gobierno de Barack Obama que no vamos a parar hasta que él suspenda el programa de acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, programa conocido como ICE Access Program en inglés, y ponga Joe Arpaio tras las rejas. Al menos 6 manifestantes se encadenaron a la cárcel de Phoenix, incluida la reverenda Susan Frederick Gray de la Iglesia Unitaria Universalista. La reverenda declaró: estamos de pie aquí diciendo, ni uno más, ni una madre más que sea separada de sus hijos, ni un abuelo más a quien se separe de sus hijos y nietos, ni un estudiante más a quien se le niegue la oportunidad de seguir sus sueños, luego de que su padre y su madre han sudado trabajando por nuestro país. Mientras que las manifestaciones contra la ley antimigratoria de Arizona fueron pacíficas, los opositores a la ley estatal recibieron amenazas directas. El congresista demócrata Raúl Grijalva tuvo que cerrar su oficina del distrito de Yuma luego de que los miembros de su personal descubrieron un agujero de bala en una ventana. La jueza federal Susan Bolton habría recibido, según se informa, centenares de amenazas en las oficinas de su tribunal tras su fallo del miércoles, por el cual dejó sin efecto partes de la ley. 3 estadounidenses más fallecieron en servicio, hecho que convierte a julio en el mes con más víctimas fatales para Estados Unidos en los casi 9 años que lleva la guerra. Al menos 63 efectivos de este país murieron en lo que va del mes, superando la cifra récord del mes pasado. El miércoles, soldados que estaban de servicio durante la noche hallaron el cuerpo del marino de la Armada Jarrod Newlove de Renton, Washington. Era uno de los 2 marinos que desaparecieron la semana pasada tras haber sido víctimas de una emboscada de los talibanes, según se presume. A principios de esta semana fue hallado el cuerpo del marino Justin McNeely de West Ridge, Colorado. El presidente Obama sancionó una ley de financiamiento bélico que otorga 37 mil millones de dólares más a las guerras de Afganistán e Irak. El mandatario sancionó el proyecto de ley el jueves sin realizar comentarios públicos en una discreta sesión en la oficina oval. Con los nuevos gastos bélicos aprobados, la suma total de dinero asignada por el Congreso a las guerras de Irak y Afganistán se ubica por encima del billón de dólares. En otras military news, el McClatchy Newspaper. McClatchy Newspaper informa que el gobierno de Obama comenzó a modificar las normas de control de exportaciones en un intento de aumentar la participación de Estados Unidos en el mercado mundial de venta de armas. Estados Unidos ya suministra el 30% del armamento del mundo. Obama está solicitando al Congreso que agilice el proceso burocrático de aprobación de la venta de armas a través de la creación de una nueva agencia única que supervise la exportación de armamento. Los opositores a la medida afirman que retirar los controles de los sistemas de armas podría exacerbar las carreras armamentistas regionales y permitir que la tecnología caiga en manos equivocadas. El Wall Street Journal informa que los investigadores hallaron pruebas concretas en las computadoras utilizadas por el analista de inteligencia del ejército, Bradley Manning, que lo vinculan con la filtración de más de 90.000 informes de guerra confidenciales sobre Afganistán. El jueves, el ejército dijo que Manning había sido transferido desde una base de Kuwait a un bergantín del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia. El ejército acusó a Manning a principios de este mes de sustraer en forma ilícita archivos secretos del Departamento de Estado y de filtrar un video confidencial en el que se ve cómo un helicóptero militar militar estadounidense asesina a un grupo de personas en Bagdad, entre las que se encontraban dos periodistas de Reuters. El New York Times informa que los abogados del Departamento de Justicia están analizando si el sitio web de denuncias WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, podrían ser acusados de violar la ley de espionaje de 1917 por haber publicado los documentos confidenciales sobre la guerra afgana. El senador republicano, Lindsey Graham, ya reclamó que se iniciara una acción penal contra WikiLeaks. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, denunció la filtración de los documentos. Gates dijo: las consecuencias en el campo de batalla de la divulgación de los documentos son potencialmente graves y peligrosas para nuestras tropas, nuestros aliados y nuestros socios afganos, y es muy probable que perjudique nuestras relaciones y reputación en esa región clave del mundo. Un nuevo informe del ejército estadounidense descubrió que el índice de suicidios de soldados en el ejército superó el índice civil por primera vez desde la guerra de Vietnam. Se registró una cifra récord de 160 suicidios de soldados en servicio del ejército en el año que transcurrió entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. El informe responsabilizó a los comandantes por ignorar los crecientes problemas mentales de drogas y delitos entre los soldados. Un tercio de los soldados toman al menos un medicamento de venta bajo receta y el 14% de los soldados toman algún tipo de analgésico fuerte. El informe no halló ninguna relación entre el aumento de suicidios y los reiterados despliegues a Irak y Afganistán. El 79% de los soldados que se suicidaron habían sido desplegados solamente una vez o ni siquiera habían sido desplegados. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes acusó al congresista demócrata Charles Rangel, de Nueva York, de 13 violaciones distintas de las normas de la Cámara. Rangel podría ser sometido a un juicio de ética a mediados de septiembre. Estos cargos fueron anunciados el jueves, luego de que fracasaron los diálogos de un posible acuerdo. Los cargos contra Rangel incluyen solicitar donaciones de personas con negocios ante su comité, no pagar impuestos por una casa en el Caribe, utilizar de forma inapropiada un apartamento con alquiler estabilizado en Nueva York como oficina de campaña y no revelar cómo era debido más de $600,000 en ingresos y bienes. Los abogados de Rangel emitieron una impugnación de 32 páginas de dichos cargos. Rangel habló brevemente con los periodistas el miércoles. Charles Rangel dijo: hace 60 años sobreviví a un ataque chino en Corea del Norte y a raíz de eso escribí un libro en el que decía que tras haber sobrevivido a eso nunca más había tenido un mal día. Hoy tengo que reevaluar eso. En otras noticias de Capitol Hill, los senadores republicanos bloquearon un plan del gobierno de Obama para crear un fondo de préstamos de $30,000 millones para pequeñas empresas. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dice que el Senado retomará este proyecto de ley la semana que viene. La Cámara de Representantes no aprobó un proyecto de ley de $7,400 millones para brindar asistencia médica gratuita e indemnizaciones a los trabajadores de rescate y de limpieza que estuvieron expuestos a químicos tóxicos peligrosos en la zona del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre. El proyecto de ley fracasó en parte porque el liderazgo demócrata decidió considerarlo mediante un procedimiento que requiere 2/3 de los votos para su aprobación en lugar de una mayoría simple. Esta decisión bloqueó posibles enmiendas a la medida por parte de los republicanos. Citigroup acordó pagar $75 millones para resolver demandas federales por ocultar más de $40,000 millones en inversiones hipotecarias de alto riesgo que se estaban deteriorando. Estos valores finalmente paralizaron el banco y obligaron al gobierno federal a rescatarlo. Como parte del acuerdo, dos altos ejecutivos de Citigroup aceptaron pagar un total de $180,000 en multas por su participación en las inversiones hipotecarias de alto riesgo. El cantante ganador del Grammy, Wyclef Jean, comenzó con los trámites legales para postularse a la presidencia en Haití, su país natal, pero dice que aún no ha tomado ninguna decisión definitiva respecto a su candidatura. Haití celebrará elecciones el 28 de noviembre para elegir a un nuevo líder que reemplazará al presidente René Préval, cuyo mandato termina en febrero. El cantante habló con los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe. Wyclef Jean dijo: se rumorea que me postularé a la presidencia. Aún no lo he declarado, a pesar de lo que se dice por ahí. En este momento, como bien dice la prensa, debemos decidir qué vamos a hacer como una familia, porque es un gran sacrificio, pero es el verdadero sacrificio del país. Pero simplemente podríamos decir que en este momento, la voz de la juventud definitivamente nos está llamando. Dos oficiales de la policía de Nueva Orleans fueron acusados de cargos federales por la muerte a golpes de un hombre negro llamado Raymond Robert, un mes antes del huracán Katrina. Un total de 18 oficiales de la policía de Nueva Orleans ahora afrontan cargos como parte de una creciente investigación del Departamento de Justicia. Un tratado internacional que prohíbe las bombas racimo entrará en vigor el domingo, pero Estados Unidos, Rusia e Israel se negaron a firmarlo. Estos tres países han utilizado bombas racimo en los últimos años. Entre otros países clave que se negaron a ratificar el tratado se encuentran Brasil, China, India, Pakistán y Corea del Sur. And it was a year ago Saturday. Y fue hace un año el sábado que las autoridades iraníes detuvieron a tres excursionistas estadounidenses en la frontera entre Irak e Irán. Jane Bauer, Josh Fatal y Sarah Jur siguen encarcelados en Irán afrontando cargos por espionaje. Un informe reciente publicado en la revista The Nation indica que los tres excursionistas fueron arrestados del lado iraquí de la frontera con Irán y no en Irán, como afirmó el gobierno de ese país. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.